todo en tu vida, que solo vives para él. Nada puede cambiar lo que siente tu corazón. Porque no todo aquel que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo puedes mentir diciéndole a Jesús, Él desea que le adores con todo tu corazón? De nada valen las palabras si no muestras tu amor. ¿De qué sirve que lo digas si tu amor no es real? Él castiga la mentira y es pecado. Castiga la mentira y es pecado.